Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Nuevo día de la mujer trabajadora, nuevo día para alzar la voz y mostrar las reivindicaciones pendientes, para escuchar testimonios de mujeres luchadoras y con afán de superación. Conmemoramos este día denunciando que las mujeres ganan un 23% menos que los hombres al año por el mismo trabajo, que el 96% de las veces es la mujer la que renuncia a su trabajo por el cuidado de un familiar, o que el 30% de los hombres empresarios prefieren contratar a hombres. Una situación que se agrava aún más en el caso de las mujeres con discapacidad. Hoy hablamos de estos y otros asuntos en nuestro programa especial dedicado a la mujer trabajadora por el día 8 de marzo. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Haz lo que puedas con lo que tengas en donde estés. Con esta cita de Theodore Roosevelt se presenta en su currículum Eva Plaza Gómez, socia de 40 años en Del Saliente, con un 78% de discapacidad, usuaria de silla de ruedas. Ejemplo de valentía y esfuerzo, su discapacidad no le ha impedido desarrollar una carrera como profesora de inglés y disfrutar de innumerables hobbies. Hoy nos acompaña a través del teléfono. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Por qué elegiste esa cita de Roosevelt? Bueno, me pareció una frase muy acertada y positiva que casa con mi filosofía de trabajo. En mi trabajo el fin último es que los alumnos entiendan y lleguen a superar la asignatura, y para eso debe conectar con ellos utilizando pues todos los recursos posibles. Y en muchas ocasiones lo que sirve para un grupo no sirve exactamente para otro, porque las edades cambian, también cambian lo que es la personalidad, los gustos. Entonces a veces tienes que ser un poco jugar con mirarles bien la cara y decir, no, esto lo tengo que cambiar. Entonces a veces tienes que llevar un plan A, un plan B, incluso un plan C para no perder el interés. Dicen los expertos, Eva, que las mujeres con discapacidad sufrís doble discriminación. Por un lado, por ser mujer, y por otro, por tener discapacidad. ¿Sientes que es así en tu caso, por ejemplo? Bueno, en ocasiones sí. En ocasiones sí, creo que no se debe perder la perspectiva de que al fin y al cabo estamos trabajando con gente, con personas y no con máquinas. Entonces, al final uno no elige por propia voluntad ponerse malo, ponerse enfermo. E incluso a veces también las máquinas fallan, ¿no? Así es. Tienes un 78% de discapacidad y eres usuaria de silla de ruedas, como decía en la presentación. ¿Cuándo empezaron tus problemas en las piernas? Pues realmente empezaron siendo bastante niña. Empecé a perder lo que es un poco la musculatura y la movilidad, empezando desde el pie hacia arriba, y eso pues lo que resultaba era que al caminar fuera bastante inestable y perdiera el equilibrio. ¿Esos problemas no han sido obstáculo para licenciarte en filología inglesa y ejercer como profesora de este idioma y además obtener, por otro lado, el título de técnica auxiliar de escuelas infantiles? No, para nada. O sea, no, en un principio no. Sí que he tenido ciertas dificultades de movilidad, pero lo que es el tema del estudio, a mí siempre me ha gustado mucho estudiar y no he tenido problemas. Aparte que yo llevo en silla de ruedas prácticamente 3 o 4 años. Entonces, en los años anteriores sí que he sido un poco más autónoma y entonces he podido desplazarme y hacer las cosas sin tanta dificultad. ¿Y cómo han sido estos últimos años, estos 3-4 años que llevas en silla de ruedas, Eva? Bueno, pues realmente te das cuenta de que, pues sí, es un poco más difícil, y también te das cuenta de que la ciudad, aunque sí que empieza a haber edificios y calles que están preparadas, pero hay muchas cosas que no. Y hay muchas cosas que cuando sales a la calle y tienes que hacer algún tipo de gestión o papeleo, pues te das cuenta de que esa barrera ahí te frena un poco y te tienes que pensar, bueno, ¿y ahora por dónde tiro? Te defines, lo decías antes, como una persona paciente, amable, unas cualidades, está claro, necesarias para dar clase a niños, adolescentes o adultos. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, me gusta. Siempre me ha llamado mucho la atención la lengua inglesa, y una vez que decidí ser profesora, lo que más me gusta es poder también acercar ese idioma a los demás. y hacerles ver, bueno, pues que no es tan difícil, que se puede superar, y quizás la gente no salga amando la lengua inglesa, ¿no? Pero por lo menos sí que tienen un resultado óptimo de esa lengua. ¿Qué metas te marcas a corto o medio plazo? Bueno, en estos momentos creo que para mí lo más importante es la salud. He pasado los últimos 2 años, 3, lo he pasado bastante mal, y entonces ahora mismo, pues para mí quizás lo más importante sea la salud, y no me suelo hacer meta a largo plazo, más bien a corto. Pero realmente eso, disfrutar un poco de la vida y hacer realmente lo que me gusta. Te hiciste socia del Saliente hace poco más de un año. ¿Por qué diste este paso? ¿Qué tal la experiencia con la asociación? Pues mira, me llegué a hacer socia porque necesitaba poder salir a la calle a pasear y que me llevara una persona. Entonces necesité a un voluntario. Ese fue mi primer contacto con la asociación en términos de socia. Y luego, a raíz de ahí, empecé a ver todas las actividades que realizaban y la mayoría son muy interesantes, y el grupo de gente que suele ir a este tipo de actividades, pues también son muy simpáticos, y la verdad es que terminan haciendo amigos. Me decías antes, muy positiva, positiva la experiencia, por tanto. Me decías antes que quieres dedicarte, no te quieres plantear plazos largos, a largo plazo para tener una meta, y que quieres hacer lo que te gusta, que son los idiomas, como has dicho, ¿sí? La lectura, la poesía, los puzzles, el cine, el arte o la meditación. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir en este Día de la Mujer Trabajadora? Pues mira, solo uno. Pues mira, en principio me gustaría decir que los límites nos los ponemos nosotros mismos, ¿no? Y que a veces no sabes de lo que eres capaz de hacer hasta que lo intentes y lo consigues. Eso en principio. Y luego, por otra parte, pues que todas tenemos derecho a ocupar nuestro lugar en el mundo y a decidir sobre las diferentes opciones que tenemos, sobre qué hacer, dónde, cómo, con quién. Que al final no sale bien, estupendo. Que no sale mal, pues bueno, siempre se aprende de todo. Lo importante es no enfadarse con uno mismo a posteriori por las decisiones que toma. Con ese mensaje valiente y positivo nos vamos a quedar. Eva Plaza Gómez, mujer con discapacidad, socia del Saliente, gracias y feliz Día de la Mujer Trabajadora. Igualmente, igualmente. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. El 8 de marzo, pasado mañana, hoy es 6, celebramos el Día de la Mujer Trabajadora y lo hacemos con unos datos sobre la mesa que nos invitan a reflexionar y a seguir trabajando por una verdadera igualdad. Tenemos al teléfono a la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, Paqui Serrano. Paqui, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de nada, feliz Día de la Mujer. Hoy es 6 de marzo, pasado mañana lo celebramos. Con un pelín de adelanto, nos felicitamos ya el día. Sí, ya con adelanto, y además con una invitación que se debería hacer extensiva a toda la ciudadanía, de que estemos celebrando y reivindicando y conmemorando el 8 de marzo todos los días del año. Para empezar, el panorama no es muy alentador. La brecha salarial es del 23% en salario anual con respecto a los hombres. ¿Por qué ocurre esto, Paqui? Bueno, ocurre porque el empresariado es el reflejo del sistema patriarcal. Sea las organizaciones empresariales y el mercado laboral se ha diseñado por hombres y va dirigido principalmente a ellos. El del último estudio que el Instituto Andaluz de la Mujer ha realizado, centrándonos solo en el empresariado, observamos que el 30% de los hombres empresarios prefieren contratar a un hombre en su empresa. Las mujeres estamos a un nivel secundario, y todo esto es provocado por el machismo y por la educación diferente dirigida a hombres y a mujeres en diferentes valores. Al hombre se les ve preparados en los anuncios de televisión, en las películas, ellos son los ejecutivos, ellos son las personas que deben de trabajar fuera, y en esas mismas películas, en esa misma publicidad, observamos a una mujer en un segundo plano, en donde se dedica a labores y a trabajos más subsidiarios, y que están muchísimo peor pagados y peor valorados. Por tanto, debemos de organizar el sistema empresarial desde la perspectiva de género, debemos de trabajar muchísimo más el emprendimiento femenino y desde el colegio, a través de la coeducación, inculcar valores empresariales y de emprendimiento a todo el alumnado, incluyendo en esta palabra alumnado a niñas y a niños. Desde el Instituto Andaluz de la Mujer habéis anunciado, de hecho, medidas para analizar la realidad y también buscar soluciones, que es al final lo importante. Un dato significativo a destacar es que la reforma de la Ley Andaluza de Igualdad será una ley sancionadora para aquellas empresas que incumplan los planes de igualdad, donde se tendrán que registrar aquellos planes de igualdad para tener un registro y control de aquellas empresas que sí apuestan por la igualdad y de alguna forma ponerlas en valor, ¿no? Sí, la ley de igualdad de andaluza está ahora mismo en trámite de reforma y se ha encaminado en los términos que iba indicando, en que sea una ley sancionadora para aquellas empresas que incumplan los planes de igualdad. Debe de existir un registro con empresas que tienen los planes de igualdad y sobre todo también algo que debemos de destacar como muy positivo es la relación y la coordinación con la Inspección de Trabajo, pues para que actúen dentro de las empresas para prevenir el acoso laboral por razón de sexo y para que se aplique toda la legislación vigente. Debemos de destacar que el Gobierno andaluz apuesta por esta reforma de la Ley de Igualdad para eliminar y poner todos los medios para eliminar esa brecha salarial y esa discriminación que sufrimos las mujeres, pero que también tenemos que recordar que aunque aquí en Andalucía vayamos remando hacia adelante, tenemos medidas a nivel nacional que nos hacen retroceder. La reforma laboral que se aprobó en la anterior legislatura por el Partido Popular, el Gobierno de España, debemos de entender que hace que las mujeres demos un paso hacia atrás agigantado, puesto que la reforma laboral elimina esa relación con los agentes sociales, con los sindicatos, lo elimina de la negociación colectiva y estos eran los que equilibraban el principio de igualdad dentro de las empresas. No se puede negociar directamente una empleada con el empresario porque si no hay una persona que medie en esta negociación, probablemente a la trabajadora se le discrimine y no se le tenga en cuenta. Se han promocionado muchísimo los contratos a tiempo parcial y si vemos, el 75% de los contratos a tiempo parcial están ocupados por mujeres. Entonces, las mujeres ahí tenemos también una desventaja. Si trabajamos a media jornada, vamos a cobrar a media jornada, estamos cotizando a media jornada y tendrá su repercusión incluso en la pensión cuando ya nos jubilemos. Y tendrán una pensión menor que la pareja hombre que tengamos. Otro dato que hay que analizar, coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Almería, es que la mujer es en un 96% la que renuncia siempre a su puesto de trabajo, la que reduce su horario laboral para dedicarse al cuidado de la familia. Sí, este dato también alarmante, puesto que vuelve a indicar que las mujeres pues son las que asumimos en las labores de cuidado, las labores del cuidado de dependientes, de menores, de tareas de casa, y somos las que sacrificamos nuestras carreras profesionales por la familia. Aquí lo que debemos de tomar nota es para trabajar, ya decía, con menores, para que asuman la corresponsabilidad, para que entiendan qué es el principio de corresponsabilidad, porque la brecha salarial existe, porque hay una falta de corresponsabilidad por parte del hombre. Las mujeres salimos fuera a trabajar, igual que ellos, en peores condiciones, pero ellos no han entrado a las casas, al cuidado de los menores, no han entrado a las casas a hacer la tarea doméstica. Estos son los motivos por los que las mujeres renunciamos y reducimos nuestra jornada laboral para cuidado de nuestro hijo. Violencia machista sigue la lacra. Datos a la fecha actualizados. Bueno, pues tenemos unos datos alarmantes. Vamos a presentar ya mañana el balance de todo el 2015 y lo que nos alarma es que de las mujeres que fueron asesinadas, por ejemplo, en el 2016, pues había algunas que tenían orden de alejamiento. Aquí lo que elevamos es una petición de forma muy contundente al Gobierno central para que no se recorte ni un euro en convocar plazas de cuerpo y fuerza de seguridad para la protección, que los niveles de riesgo no se bajen, que se observen y que se tengan al día, porque hay mujeres que aunque entren en la casa acogida no pueden bajar su nivel de riesgo, en ese momento se están protegidas, pero cuando salgan de la casa acogida para acudir a un juzgado necesitan la protección de un policía. Necesitamos que también pedir que desde el Gobierno central se ponga en marcha ya el pacto de Estado que ya se elevó desde Andalucía, en donde se pide que se elimine el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eximir a las mujeres del silencio, es decir, para que no se puedan acoger a su derecho a no declarar, porque son pareja y ahí tienen una relación directa con el agresor, para que se haga una formación al ámbito judicial, para que sean sensibles jueces y juezas de todos los ámbitos, no solo el de violencia de género, de qué es la violencia de género, qué pasa en ese ciclo, por qué existe esa dependencia y evidentemente que asumir ya que los menores son víctimas y retirar la tutela a esos padres agresores cuando ya tienen una sentencia como maltratadores. Son medidas que se ha pedido a través del Pacto de Estado, un pacto de Estado que nace del tejido asociativo, que esto es muy importante, porque nace de la realidad pura, de las peticiones de las mujeres que están sufriendo esa misma violencia, que acuden a las asociaciones de mujeres para trasladar esas necesidades, y por tanto es lo que esperamos, que ante unos datos tan desoladores, porque nos están matando día a día, no nos atrevemos ni siquiera a decir las cifras, porque hoy es posible que aparezca un dato más. Es decir, por tanto, vamos a hablar de que en pleno siglo XXI no podemos hablar de una sociedad democrática, avanzada y justa cuando tenemos 44 mujeres asesinadas en el 2016. Es imposible. Es imposible que en los dos primeros meses del año, del 2017, haya 15 mujeres asesinadas. Es imposible que sigamos diciendo que esta es una sociedad avanzada y democrática. Es una sociedad machista, es una sociedad violenta y nos están asesinando a todas las mujeres. Paqui Serrano, coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Almería, gracias y feliz Día de la Mujer Trabajadora. Muchas gracias a todos vosotros. Hasta luego. Seguimos hablando de violencia machista porque la Fundación CERMI Mujeres, entidad creada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad para reforzar la lucha por los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad, ha presentado recientemente por mí una aplicación contra la violencia de género dirigida a las mujeres con discapacidad. Tenemos al teléfono a Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, ¿qué es por mí? Bueno, por mí es una aplicación que ha promovido la Fundación CERMI Mujeres con el apoyo de la Fundación Vodafone, con la idea de ofrecer a las mujeres con discapacidad un dispositivo en el que puedan informarse sobre cómo detectar situaciones de violencia y también cómo darles respuestas. Entonces, lo importante de esta aplicación es que es totalmente accesible. Cualquier mujer, independientemente del tipo de discapacidad que presente, puede acceder a la información que está contenida en ella. Es decir, hay contenidos que están elaborados en lectura fácil para mujeres con algún tipo de discapacidad intelectual, o también las pestañas permiten que se puedan abrir vídeos donde aparece un intérprete en lengua de signos, ¿no?, para que pueda interpretar todos esos contenidos. Y, por supuesto, también las mujeres ciegas, por ejemplo, pueden acceder a la información contenida en la aplicación. ¿Y cómo podemos conseguir esta aplicación? Es muy sencilla, es totalmente gratuita y está configurada tanto para iOS, en el caso de que se tenga un iPhone, o también está dentro de lo que es el Google Store para todos los sistemas Android. Y realmente consideramos que puede ser una herramienta útil precisamente porque da también acceso a la denuncia, al 016 y al 112. Entonces, además, no deja tampoco rastro en el terminal, ¿no? Tiene algunas aplicaciones que permiten la salida rápida de la propia dispositivo, por en el caso de que en el entorno de la mujer pues sea un poco peligroso el tener este tipo de aplicación en el terminal. Y bueno, realmente estamos muy contentas porque es un primer paso que se da en este sentido para dar información y sobre todo también visibilidad a las situaciones de violencia de género que sufren las mujeres con discapacidad en nuestro país. ¿Y cómo nace esta idea? ¿Es importante darla a conocer para que llegue al máximo número posible de mujeres con discapacidad? Bueno, la idea surge porque la Fundación Fermín Mujeres es muy consciente y conoce que hay situaciones de violencia de género que siguen estando muy invisibilizadas y que afectan a las mujeres con discapacidad. De hecho, si vemos los datos que nos ofrece la última macroencuesta del 2015, publicada por el Ministerio, por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, en la incidencia que tiene la violencia de género entre las mujeres con discapacidad en todos los tipos de violencia, ya sea física, sexual, psicológica o emocional, o por ejemplo el miedo que sienten las mujeres hacia sus parejas o exparejas, el porcentaje en el caso de las mujeres con discapacidad es mucho mayor que en el grupo de mujeres que no tienen discapacidad. Es decir, ahí existe un problema que tenemos que atajar. Y bueno, solo señalar, por ejemplo, lo que ha ocurrido muy recientemente. Llevamos los 2 meses, ¿no?, que llevamos de año, una cantidad de mujeres asesinadas, ¿no?, que no tiene precedentes, y entre ellas hay una mujer con discapacidad que fue asesinada por su marido en Toledo, ¿no? Entonces, esta realidad existe y tenemos que los recursos que existen, que ponemos a disposición de las mujeres víctimas, sean plenamente accesibles para que todas, independientemente de la discapacidad que presenten, pues puedan hacer uso de ellos. Sí, porque la violencia machista se ceba especialmente, como estás comentando, Isabel, con el colectivo de mujeres con discapacidad. Los datos están ahí, más del 23% de las mujeres con discapacidad han sufrido violencia machista, que es una cifra superior a la del resto de las mujeres. ¿Qué otras medidas lleva a cabo CERMI en favor del colectivo de mujeres con discapacidad? Bueno, estamos desarrollando también un programa financiado por el Ministerio de intermediación de mujeres con discapacidad víctimas de violencia. En este sentido, estamos haciendo bastante incidencia en el tema de la toma de conciencia y la formación de las y los profesionales que están involucrados en esta materia. Estamos trabajando, por ejemplo, dando formación al Cuerpo de Policía Nacional. También damos formación en distintas comunidades autónomas, pues a personal sanitario, de servicios sociales, con el fin de que hagan una correcta detección y abordaje de situaciones de violencia de género contra mujeres con discapacidad, porque presenta, si bien la violencia de género, el fundamento último es el mismo, se tenga o no se tenga discapacidad la víctima, pero las formas en las que puede ejercerse esta violencia pueden ser muy distintas, y si no estamos entrenadas para detectarlo, pues pueden pasar por alto, ¿no? Luego también son mujeres muy desempoderadas, mujeres que no conocen en muchos casos cuáles son los derechos que tienen, y aun conociéndolos saben a ciencia cierta que no pueden ejercerlos porque, bueno, algunas mujeres están incapacitadas legalmente, y puede ser que la violencia venga ejercida precisamente por la persona que sea su tutor, ¿no? Entonces ahí no es una ciudadana, no puede realmente accionar ningún remedio judicial para poder defenderse. Y luego muchas mujeres que dependen emocionalmente, económicamente, y cuando no físicamente, ¿no?, cuando las tareas de la vida diaria las tiene que realizar la persona que precisamente es su maltratador, ¿no? Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, gracias por habernos aportado también tu testimonio en este programa especial por el Día de la Mujer. Venga, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buenas tardes. Adiós, buenas tardes. El cine es vehículo transmisor de los derechos de la mujer. A menudo se reivindica su figura y su imagen en diversos filmes que ahondan en la problemática de género. Tenemos al teléfono a David del Pino, de la Factoría de Cineclub Universitario. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El cine nos entretiene, pero también nos educa. Es una de sus misiones. Son muchos los cineastas comprometidos con causas como la de la igualdad, ¿no? Pues sí, efectivamente, especialmente, pero no ya tanto mujeres como hombres, ¿no? Y en este caso, pues, en el caso del cine, pues también directoras de cine que evidentemente tratan sobre este tema. Un cine quizá más activista en pro de derechos que es necesario recordar. ¿Cuáles son las películas emblemáticas sobre la igualdad de la mujer? Pues mira, hay un montón de películas que sería ahora difícil, sobre todo en este tipo de cosas, ¿no? Pues por ejemplo está en España, depende de la directora, pero bueno, se han tratado temas como Te doy mi ojo, de Ciudad Boyaín, Paula Ortiz, Josefina Molina, Pilar Miró, en fin, hay un montón de películas. En el mundo musulmán hay ahora mismo algunas directoras que llevan un nivel muy alto, ¿no?, de cine, como pueden ser pues Maifa Al-Mansur con La bicicleta verde, o Nadine Labaki, que nosotros en el Cine Club pues hemos puesto este tipo de cineasta con Caramel. En fin, que hay un montón, o bueno, norteamericanas como Sofía Coppola, en fin. Hablamos de mujeres directoras, de las cineastas y los cineastas. ¿Hay también directores que se impliquen con este tema, David? Pues sí. Es un tema, de todas formas, el cine, al final, es como un reflejo de la sociedad. No, es un reflejo que va con las temáticas que van sucediendo en la sociedad, que va avanza de una forma exageradamente rápida. Pues sobre esto hay tanto hombres como mujeres que abordan estos temas, ¿no? El tema de la igualdad. Pero fundamentalmente en el tema de la igualdad, que también está el tema de la problemática, ¿no? De la, por lo mejor, violencia de género, pero en el tema de la igualdad yo sí me sería muy importante, pues, el hecho de que mujeres ya sean, tengan un recorrido profesional en la filmografía, ¿no? ¿Y cómo responde el gran público ante este tipo de películas? ¿Se gustan? Pues responde fantásticamente. Vamos, nosotros tenemos siempre una especial sensibilidad con este tipo de, en la programación de estas películas, ¿no? Siempre hemos intentado, y lo hacemos, programar películas fundamentalmente dirigida o con temática de mujer, ¿no? Y la temática de mujer, pues no es igual la problemática de la mujer en Europa que en el mundo musulmán, que, en fin, hay diferentes situaciones, ¿no? Donde verdaderamente la libertad del individuo, en este caso del género femenino, sí está ciertamente que se la juega, ¿no? Recientemente, por ejemplo, nosotros hemos proyectado y programado en este ciclo precisamente Bar Bar, una película palestino-israelí que cuenta la historia de tres mujeres y la dificultad de la mujer en el mundo musulmán, ¿no? Por realizarse como personas. Pero no solo son las películas, David, las que reivindican estos derechos. También hay festivales de cine como Mujeres en Foco de Argentina. En casa tenemos el Festival de Cine de Málaga, que cuenta desde hace una década con la sección Afirmando los Derechos de la Mujer, o la Asociación Andaluza de Mujeres en los Medios Audiovisuales, que defiende entre sus objetivos la igualdad de acceso de las profesionales andaluzas a los medios audiovisuales y cinematográficos, además del fomento de una imagen más real, justa e igualitaria de la mujer en la industria audiovisual. Todo esto pone de manifiesto que no hay que bajar la guardia y que hay que dejar que no hay que dejar de luchar por la igualdad desde el foro que sea. Pues efectivamente. Además yo creo que, como te decía antes, así todo el tema artístico, ¿no? O en el teatro, o en el cine, en la literatura, al final la conquista de la mujer, ¿no? En los espacios públicos, a nivel profesional, de realización profesional, pues no es que haya ido en avance, es que ha ido significativamente en avance, porque aquí, por ejemplo, recordamos que en España, pues las primeras directoras, no así de renombre, que han podido ser Josefina Molina o Pilar Miró, después ha habido un boom, ¿no? De directoras que han seguido, y ya hay una tercera o cuarta generación de mujeres que están, y evidentemente pues están en un mundo profesional difícil, ¿no? Difícil, para hombres como para mujeres, para sostenerse, pero el número y el talento, ¿no? De las mujeres que se dedican, en este caso, al cine, han ido en aumento significativamente. Con ese dato positivo nos quedamos. David del Pino, de la Factoría del Cine Club Universitario, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Primer programa del mes de marzo. Estamos ya enfilando casi la primavera y vamos a hablar del catering para este mes, ¿no? Sí, porque se nota en el buen tiempo y también hay que acompañarlo con unas sabrosas comidas y nutritivas comidas, así que como cada mes recordamos que en nuestra página web, que es www.elsaliente.com, se pueden encontrar todos los menús del mes de marzo que prepara el catering El Saliente en las cocinas propias de unas instalaciones ubicadas en el municipio de Huércal de Almería, que sirven a toda la zona de Almería Capital y municipios colindantes, y también en la comarca de la Almanzora, en una instalación ubicada en la residencia para personas con discapacidad física gravemente afectada de Albón, que sirven a la zona esta que hemos mencionado, de la comarca de la Almanzora. Y en nuestra web, pues, se pueden encontrar día por día todos los menús del mes de marzo. Así que quien quiera solicitar estos menús, que están al precio de 3,70 para los socios y de 4,20 para los no socios, pues pueden consultarlos todos en nuestra página web. Vamos ahora con un concurso de literatura. Sí, porque se ha convocado el 7º concurso de literatura de Fundación Fama. La Fundación Fama ha publicado las bases de la convocatoria y, bueno, entre ellos pues pueden tomar parte de él todas las personas que lo deseen, con la condición de que los trabajos estén escritos en lengua castellana y residentes en el territorio nacional. El tema será superación personal y discapacidad, y los trabajos, entre otras condiciones, pues serán narraciones en prosa para cualquier edad, con una extensión comprendida entre 2 y 3 folios, y se presentarán por triplicado, mecanografiados a 2 espacios por una sola cara, firmados con un lema. Terminamos hablando de ese encuentro de antiguos alumnos de la Escuela Infantil Dumbo. Ofrecimos el reportaje en el anterior programa nosotros. Exactamente, ya hubo un interesante reportaje que grabaste tú allí en las instalaciones del Centro de Educación Infantil Dumbo, ubicado en Huércal de Almería, en este encuentro de antiguos alumnos que se celebró en el centro, donde se ubica el centro, en la calle Profesor Tierno Galván, número 15, de Huércal de Almería. Allí se dieron cita pues antiguos alumnos de este centro, que durante 9 años ha estado y está gestionado por la Asociación de Personas con Discapacidad, saliente conforme a convenio de colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, y es un centro que se ha hecho ya un hueco por méritos propios en los corazones de muchas familias del municipio de Huércal de Almería. Ernesto de Gaber, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas. Hola, Clara, ¿qué tal? Buenas tardes. Estrenamos mes de marzo y arrancamos este mes con muchísimas actividades interesantes, ¿no? Sí, tenemos, la verdad, que este mes tenemos actividades muy diferentes y actividades, sobre todo, que son muy interesantes. Queremos ir a ver un partido de la Unión Deportiva Almería, ya que lleva unos mesecillos que está un poquito flojo ahora con el último que ya no está Soriano y demás, pero bueno, queremos a ver si damos un poquito de ánimo y entre todos y a ver si seguimos manteniéndonos y no bajar. Por otro lado, también tenemos programados los baños árabes, que es una actividad de relajación con aromaterapia, se degusta té, un baño de agua en diferentes temperaturas y, bueno, un capricho para todos los socios, porque la verdad es que es una actividad que es muy, muy interesante y, sobre todo, muy relajante. Y luego, por otro lado, en Albos también tienen muchas actividades programadas para este mes. Las comparsas de carnaval y, además, van a visitar la visita a Lubrín, que lo hacen también, lo suelen hacer todos los años. Si queréis estar informados de todo lo que pasa en el Saliente, podéis agregar el número 699-525-266 y os mandamos toda la información por vía WhatsApp. Seguimos recordando que tenemos el curso de inglés presencial y, además, el curso de manipulador de alimentos, que podéis acceder a él a través de nuestra página web www.elsaliente.com. Y, como siempre, pues sabéis que el Saliente gestiona guardería y tenemos también plaza libre en alguna de ellas. Si queréis informaros sobre las guarderías que gestiona y poder visitarla, a través de la página web también podréis encontrar toda la información. Ana Pérez, trabajadora social de Saliente, gracias. A ti siempre, Clara. Hasta luego, buenas tardes. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Hablaremos de las escuelas infantiles que gestiona el Saliente. Y es que el 15 de marzo comienza el plazo de reserva de plazas, una fecha muy importante para los papás y mamás que tienen hijos en edad escolar para los ciclos de educación infantil. Será aquí en Candil Radio, punto de apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.